graphicunder@yahoo.com.ar o visita www.graphicunder.com.ar. Gráfica Under, artes gráficas para artistas. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. En el oeste resuena en el aire. Sale del alma como un grito potente. Llega a tu casa, no hay quien lo pare. Una frecuencia de rock independiente. Un camino alternativo. Comunitaria, la radio en vivo. Suena en el oeste. Con corazón y con mente. De día resuena, explota de noche. Se escucha en el barrio, vibra en tu coche. Se siente en el aire la radio independiente. Y con paso firme la freeway va frente. La radio está sonando en el barrio. Una frecuencia de rock independiente. Una radio alternativa 90.7. Sale del alma con un grito potente. Freeway 97. ¿Qué hacemos todas las noches, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Sol Peanuts. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es... Eso no. En el día del locutor... No puedo ni hablar. Me levanté y tengo voz de travesti hace 3 días. ¿Cómo que es ese gesto? Vos no podés ni hablar. O sea, hasta que no te presentemos ya sabemos cómo es la cosa. Hay como una peste, ¿no? Hay mucha gente que, de hecho, por ejemplo, las majaretas, Sime también está en cama con la garganta hace una semana que está mal. Yo vengo desde el viernes, que pensé que zafaba y no. Me pegó un cachetazo el domingo y caí. Pero bueno. Hoy me levanté y fue el peor día, porque me levanté y era Juan Carlos, te lo juro por Dios. Era Juan Carlos, no lo podía entender. La saludé a mi mamá y le dije, hola mami. Una voz que no, no, ¿por qué? Que se vaya hasta la noche, que se vaya. Pero no, quedó lo que quedó, che. Hola Maguito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. A mí por suerte no me pegó la... Zafaste, la gripe. Zafando. Por ahora no. Estoy pero bien. No sé si es gripe. Estoy como... No es gripe, porque no me duele el cuerpo. Tengo tos. Se sé que me chupé todo el frío, no sé qué pasó. Aparte de chuparme mucha birra el fin de semana, pero. Claro. Me pegó mal el frío. Está bien. Está bien. Hay que abrigarse, hay que cuidarse, hay que tomar cosas calientes. Sobre todo en esta época del año. Que, viste, que. Y aparte con las cosas que. El otro día estaba mirando un programa de tele, viste, que en esto de la. De la paranoia de la gripe A, ¿viste? Que sí. Hay ahora. Pero no pegó mucho este año, ¿no? Es como que no pegó la onda. Fue como. Es como. Están a pérdida de los farmacéuticos. Claro, claro, es como el gran hermano, ¿no? El primero pegó, pero el segundo como que no pegó tanto. Fueron como diciendo nada, pará, la gripe A. Y salió un estos reporteros que salen a la calle. Móvil. Y el Zócalo era. La gente está muy preocupada por la gripe A. Ah, mirá qué bien. Pero se ve que le pegaron el Zócalo antes de que el tipo salga al aire, porque el tipo iba persona por persona, decía, sí, ¿está consciente de que la gripe A, todo este problema que hay con la gripe A? Sí, decía, ¿no? La gente. ¿Y le preocupa? No, la verdad que no. Parecía el sketch de Capusotto, ¿viste? Que decía, sí. No, la verdad que no. ¿Y se garcha con él? No, la verdad que no. No, sabes que no. Sabes que no. Y así todo el mundo, ¿no? Es como que digo, bueno, ya después de la del año pasado, hace, no, 2 años, 3, no sé cuánto hace que. Aparte, pobre el tipo, lo mandan a hacer un móvil exteriores y un fracaso, un fiasco. Sí. ¿Qué pasa? Porque aparte preguntan, claro, diciendo, che, bueno, estás muy preocupado, me diciendo, sí, tenés claro, que decir que claro. Sí. No, la verdad que no. Conseguí uno que diga que está preocupado, sería el claro, punto, ¿no? Y el tipo no conseguía ninguno diga que estaba preocupado. No, la verdad que no. Uno dijo, sí, sé que en Córdoba hubo bucazo, pero no, la verdad que no. Y el Tamiflu estaba bajando a. Estaba que te lo daban gratis ya de última, ¿viste? Claro. Te lo regalaban en la esquina, con el diario, qué sé yo. Con la razón, ¿viste? Que te lo, el diario que regalan. Claro. No hubo barbijo, claro, no pegó el barbijo. Yo me acuerdo que el barbijo creo que estaba un claro. Mango. Y después, cuando empezaron a comprar todos, lo subieron a 5. ¿Y el alcohol en gel? La viveza argenta. ¿Y el alcohol en gel era, pero valía más el alcohol igual, en gel que el. Era nafta el alcohol en gel. Sí, igual el alcohol en gel hay que usarlo siempre. Lo hacen con petróleo. Yo se los hago usar a mis alumnos antes de tocar el piano. Imagínate que viene cada uno de la calle que toca el piano, piripipi. Vos después te sentás, tocas el piano, te mandan el dedo en la napia. Claro. Porque te empiezas esos mocos que te joden, que te suben y te bajan y no agarras nunca. En la napia con suerte. O sea, estás tiempo como tratando de agarrarlo porque se va para arriba. Claro. Y ya está, algo te contagiaste fija. En la napia con suerte. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. El alcohol en gel hay que tenerlo siempre. Sí, bueno, igual hay que decirle a la gente. Llegó nuestra amiga Greta. Hola, Greta. Hoy viene una banda, Greta, que no sacamos nada de acá, no sacamos nada de ningún lado. Te digo, Kaino Pai se llama la banda. Sí, señor. Y ya no sabíamos que. Nosotros, ¿sabés que no hacíamos notas el año pasado? Hacíamos, ¿viste?, una cada tanto. Hacíamos una cada tanto. Hace 3 miércoles que venimos trayendo bandas. Valoralo esto, te pido por favor. ¿Eh? Hemos hecho un filtro y estamos trayendo bandas buenas. Sí. No gente linda, pero bandas buenas. Claro. Gente de mierda, ¿viste? Bueno, dos la banda suena. Y las dos cosas no se pueden. Sí, vamos a estar charlando con los chicos de Kaino Pai, que van a estar tocando el 8 de julio en XLR, ¿está bien dicho? Sí. Muy bien, Tribulato 449 en San Miguel, junto a Eruca. Vamos a estar sorteando entradas también. Así que llamen 4443-6858 o mandanos un SMS al 11-61-51-3797. Y no lo presentamos porque no quiero que hable. Presentalo, ¿entendés?, al Kia. No quiero que hable. Está calladito la boca, ¿no? Hace 10 minutos que está callado, boludo. Es una cosa impresionante. Ahora sí te voy a presentar, así podés participar. Bienvenido a la Argentina, nuestro photoshopeador oficial, el tipo de la agenda más rápida del mundo y del oeste, el señor Néstor Jáñez. Aplaudilo, boludo. Yo quiero decir una cosa. Bájale la música, porque es importante, seguro. La voz de cacho que tiene es porque estuvo 3 días alcoholizándose. Sí. Viernes, sábado y domingo. Soy un cachivache. Soy un cachivache. Estuve presente en los 3 días alcoholizándose. Ah, es verdad. Era, también, ¿a vos, ¿no?, quién te paga para perseguirme a mí, boludo? ¿Quién te paga? A mí no me paga nadie. ¿Quién te paga para contarme vos las birras? Vos caíste donde yo estaba. Yo estaba en mi oficina y usted apareció en mi oficina. Porque la oficina de él es la cuadra. Estábamos con la gente ahí, que estamos siempre trabajando en la oficina, y apareció usted. Yo fui a cobrarme una birra que me debía Pichi, porque le gané una apuesta, ¿entendés? Entonces fui y me cobré la birrita y bueno, no calienta el pico y toma. Pero en realidad tomé más frío que alcohol. Porque uno se hace el canchero, ¿entendés? Sí, bueno, porque chico, después te fuiste a los gritos a la calle, a gritar por la calle. Mentira, jamás haría eso. Estuviste todo el viernes gritando por la calle. Mentira. El viernes fui a ver a Ciudad de Luz junto a Imaginados por Nadie y otra banda más que no me acuerdo. Afuera no. Afuera no. Estuvo muy bueno. Pero Cerveza Club me parece que tendrían que ponerse las pilas y si quieren vivir, entre comillas, de las bandas, porque eso está muy mal. Rebelde tendrían que poner asunto. por lo menos mínimo el escenario bien ubicado y el sonido es una cagada. Y no hay seguridad. Con eso te digo todo. Bueno, el pelado Ariel fue seguridad. Se estuvo haciendo de seguridad, con eso te digo todo. Cualquiera, chicos, un desastre. Pero bueno, las bandas estuvieron buenas, el show estuvo bueno que dieron. Felicitaciones a las bandas. Y después fuimos a la cuadra, pero porque yo me fui a cobrar la birra, en realidad no, la fui a acompañar a una amiga, pero bueno, después fui a cobrarme una birrita que me debían. Así que saludo para la gente de la cuadra. Me contaron algunas cosas de ese día. ¿Del viernes? Del viernes. ¿Qué pasó? Le dijeron que había... ¿Vos dónde estuviste que no apareciste? Yo estaba en otro lado. Pero... No vamos a averiguar dónde estaba. Sí, ¿no? Pero me dijeron que hubo cierto personaje que de repente se descontroló. Cierta persona que es como muy seria, como muy rescatada. Sí. ¿Se fue al pasto? Se fue al pasto. La banquina. ¿Quién fue? Me dijeron que banquineó bastante mal. Yo no soy una persona seria. Vos vivís en la banquina. Sí, yo vivo todo el tiempo. O sea, vos cada tanto el cordón me lo como. Vos cada tanto pisás el asfalto, pero me dijeron que esta chica que va siempre bien, de repente en una curva, bueno. ¿Qué estamos hablando? ¿De mi amiga Soledad? Siguió de largo. No. No, porque eso es un desastre como yo. Eso es un desastre. Me dijeron que ¿quién es? Greta. Me dijeron que se fue al pasto. Greta se fue al pasto. Dice que no. Venía a defenderte. Sí, eso no. ¿Puedes venir? ¿Estás preparando el mate? ¿Eso no? No. Lo único que sabe decir es eso no. No. Bien. Sí, Greta se ha ido al pasto, chupado de más. Pero bueno, la llevamos en carretilla hasta la casa. Y eso que no estaba muy lejos de la casa. No, estaba cerca y nomás. ¿Cuánto? 3 cuadras. ¿10? ¿Cómo 10 cuadras? ¿No? Bueno, si te llevamos a tu casa todos los miércoles. Estabas muy tomada. Diste 10 vueltas a la manzana. Algo pasó. Echarme a reír. Algo pasó. Pará, entonces el acompañante les mintió. No sé, yo no quiero saberlo, chico. Me da miedo. Vamos a presentar a nuestro operador que está del otro lado. Y la verdad que le pone la chispa al programa siempre tan rápido. El señor chispa. Muy bien. Memo, muy bien, Memo. ¿Qué dice la remera, Memo? El manual de la violencia, sonora insurgente, muy bien. Un besito. Está bien. Ayer estuve escuchando un programa acá cerca de 11 de la noche por ahí, algo de rock, actitud rock, muy bueno, me gustó el programa, está bueno, hay que escuchar la Freeway, todo el día hay que escuchar la radio, para porque hay programas muy buenos acá durante el día, hay variedad de temas, variedad de musicales, programas de noticias, programas de actualidad, todo, la radio está muy buena, así que a los vecinos y a la gente que está escuchando aquí, que se engancha en programas y no en toda la programación, hay que decirle que se quede a escuchar un poco más la Freeway. Que se enganchen. Claro. Bueno, a veces pasa que empieza un programa que sabes que no va con vos y bueno, que puede suceder, tiene que haber para todos los gustos. Es como el shampoo, ¿viste? El shampoo no va con vos y bueno. El champagne. Sí. Sí, bueno, tenés el Extra Brut. Claro. ¿Vos hablabas de qué? Del Belapón. Ah, está bien. Hacerte rogar. El Belapón. A mí la siempre se va, ¿viste? Que no va con uno, ¿no? Sí. No, hablando de shampoo, por eso te pregunté. Salgo la barba, ¿no? Que te puedes enjabonar un poco. Sí, yo si me pudiera dar vuelta a la cabeza sería óptimo para mí, porque tendría el pelo... A Néstor, por ejemplo, no le convendría dar vuelta a la cabeza. Yo uso el suave. Néstor se saca la gorra y no sé si nota como yo. No sé si jode. Sí. Para mí, hace la de... Hace la gran Rastro Favari. El pelado con pelo largo. Ah, tipo Krusty. Sí, el pelado de pelo largo. El pelado de pelo largo, el extraño del pelo largo. Esa gorra no se la sacó nunca. Claro. Sí, bueno, puede pasar el día que se la saque. Capaz nos llevamos una sorpresa, Bah, qué sé yo. Bueno, muchas cosas para hoy, 22:16. Volvemos a repetir que viene la gente de Kainopay. Vamos a estar sorteando 2 entradas para que vayan a verlos. Van a estar tocando en XLR el 8 de julio, a las 22 horas en San Miguel. 2 entraditas, 4443-6858, y te las llevas. Hoy viene Ale a charlar un poco más de cine. Vamos a escuchar a Ale. Todos intrigados. Sí. Todos los primeros miércoles de cada mes va a venir. a partir de julio. Y Vale va a empezar a venir los segundos miércoles y los últimos miércoles de cada mes. Y así no, vamos hasta, a tener que no, hasta que le digamos que no vengamos. Dos veces. Bien. Claro, porque hay gente. Nosotros pensamos que toda esta gente que nos iba a acompañar se iba a ir. Porque en esta época del año, claro, al principio vienen todos, ¿viste? Sí. Joden, perepepe, vamos a la radio. Estamos en julio y no sabemos dónde ponerlos ahora, ¿entendés? Claro, y el año pasado estábamos en julio y estábamos nosotros tres. Claro, como ahora. Nada más. Como ahora, pero. No, esta Greta. No seas hijo de. No, pero digo. Este año no, este año no. ¿Viene a buscar algo, decís? Greta viene por algún interés. Eso no, dice. Eso no. ¿Qué todo no? Es eso no. Que no. Y bueno, son cosas que pasan. ¿Hiciste el mate? Eso no. Ah, bien. Lo hiciste vos, Memo. Esta es una. Buah. Bueno, ¿vamos a arrancar entonces? Sí, vamos a arrancar con una canción que viene así como al dedo, ¿no? Sí. Como anillo al dedo. Vieron que hay paro de trenes ahora, ¿no? Un paro sorpresivo. Bueno, se armó Flor de Batahola en Constitución. No había que ser muy, digamos, inteligente para darse cuenta que algo iba a pasar. Y sobre todo en Constitución, ¿no? Siempre es el epicentro de los problemas, donde sucede todo. Bueno, paradójicamente no había ni siquiera un policía parado en la esquina. No había nada. Apareció la policía como 3-4 horas después, cuando ya se habían cansado de romper la estación, de romper todos los vidrios, los negocios que había alrededor. Le quemaron el puesto de diario a una persona que nada tiene que ver, solamente está ahí vendiendo diario. Y sin embargo, bueno, decidieron hacer la hoguera con su puesto de diario, los muchachos. Se los veía bastante, bastante organizados, con mochilas, sabían muy bien dónde moverse, hacia dónde ir, hacia dónde volver. Así que bueno, todo va a indicar de que la cosa estaba bastante organizada, bastante preparada. Así que, bueno, qué sé yo, todo aparenta ser porque los motormans están en desacuerdo con que se instale un sistema de cámaras dentro del habitáculo, ¿no? del tren. ¿Vieron el video que salió en estos días? Que bueno, no estamos en condiciones nosotros de decir si el video es o no verdadero. Eso tendrá que ser análisis de peritos especializados, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comenzar entonces con una canción de una banda que no hemos pasado nunca, ¿eh? Social Distortion, se llama la banda, viene como anillo al dedo, se llama No me empujes hacia abajo, ¿eh? Don't drag me down. Vamos a... land. The messy books are full of lies. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. ¡Eso no! 22:24, menos mal que tenemos grabado el grito del gordo, porque hoy no puedo gritar. Una cosa impresionante, un asco. Bien, volvemos a recordar, tenemos entradas para que vayan a ver a Eruca Sativa. ¿Cómo se las ganan, la gente? Ahí llamando, 4443-6858. Te atiende Memo con la voz sexy. Hoy no tiene bigotes, se van a dar cuenta al toque que no tiene bigotes. Muy bien. Al toque. ¿Cuántas entradas tenemos? Y yo quiero 4. Viola. Recién dije 2, ¿viste? ¿Sabemos cuántas entradas? A ver si sorteamos entradas. No, llamen que hay. ¿Nos dieron? Dice Alicia que tenemos 18 entradas. ¿18 entradas hay? No, mentira. Llamen que vamos a hacer sorteo. No dijo nada, Alicia, pobre. No dijo nada. Estoy mirando la foto de nuestro shopeador. Foto shopeador oficial, no puedo ni hablar. Bueno, arrancá el bloque vos porque... ¿Qué pasó? Me está agarrando todos. Dame un mate, Greta. Se hubiese quedado en su casa para esto, ¿no? No hizo el grito inicial, el grito de guerra, de eso no. Ya está. Es que yo me autoescucho y no lo soporto. Arrancó y dijo, eso no. Dije, eso no. No. ¿Querés que lo grite y lo grito? No, pero para eso decís, che, Memo, teneme un eso no grabado. No, eso no. ¿Sabés lo que podemos hacer? No, eso no. ¿Sabés lo que podemos hacer? A los músicos que van viniendo acá, les podemos hacer grabar. Y la gente que más que nada el cantante. Claro. Yo cualquiera, total es lo mismo. Que griten ahí, soy... John Bon Jovi. Y esto vamos a hacer... Y que grite, ¿no? Dale. ¿Qué te parece? Muy buena idea. ¿Se va a copar? Sí, obvio. Total que perdés. No perdés nada. Nada. Bueno, amigos, ya estuvimos la semana pasada diciendo que regresa Blur a la Argentina, la banda de David Albarn. Se va a estar presentando el sábado 2 de noviembre. Es confirmado que es parte del lineup del Quilmes. ¿Sí? Te dijimos cómo comprar las entradas, te lo vamos a volver a decir cómo comprar las entradas. A partir. Bueno, ya están. ¿Hoy es 4? 3. 3. Hoy es 3. Bueno, a partir de mañana y por una semana. Los clientes del Banco Francés van a poder... Hay una semana de preventa que pueden adquirir la entrada. Y después, a partir del día 11, bueno, el resto de los mortales. Aparentemente viene Blur con Beck. Va a estar acompañándolo. Esas son las dos bandas que están confirmadas para el Festival Quilmes, que se va a desarrollar a partir del día 2 de noviembre. Decime. Que acá está la prensa de Cañopay diciendo que son 2 entradas nada más, ¡Ay, qué agrieta! Bueno, está bien. 2 entradas, para eso sorteamos 2 entradas de Blur, que nos llamaron y dijeron, che, no quieren 2 entradas. Bueno, si no quieren 2 entradas para Blur, pueden llamarnos también. Bien. Y decir, hola, llamo porque no quiero las entradas. Perfecto. Bueno, recuerden, amigos, Blur, la última vez que vino aquí a la Argentina fue en el año 1999, tocó en el Luna Park en 2 oportunidades. Así que hace mucho que la banda no es parte de las giras por estas tierras. Así que es una buena oportunidad para verlo. Es una muy buena banda, Blur, muy buena banda. Sí. Los que también confirmaron parte del line-up son los chicos del Personal Fest de este año, 2013. Salieron rápido porque dijeron, salió el Personal Fest, salió el Quilmes a la venta, va a estar saliendo mañana. Ellos salieron rapidísimo a decir, nosotros también tenemos un festival. Claro que sí. No se olviden de nosotros. No se olviden que también tenemos un festival. Bueno, el Personal Fest va a estar desarrollándose los días 12 y 13 de octubre en Geva, en el mismo lugar donde se va a hacer el Quilmes Rock. Y van a estar tocando Aerosmith y Muse, las dos bandas respectivamente, 12 y 13 de octubre. Muy buenas bandas las dos. Viene bastante carusa la entrada, ¿eh? Sí, bastante carusa la entrada. Mira, te vamos a estar diciendo los precios ahora. Las entradas ya están a la venta. Ya podés comprar las entradas en la página de Top Show. Podés entrar ahí y, bueno, con tu tarjeta de crédito, llevarte la entrada. También están en venta en librerías El Ateneo, en La Rural Jenny, sucursal Belgrano. Y en el estadio, en las boleterías del estadio. Ten en cuenta que en las boleterías del estadio solamente en efectivo, no tarjeta de crédito. Así que si tenés tarjeta de crédito, bueno, Top Show o todos los demás lugares que te dijimos, no vayas con tarjeta al estadio, al GEBA, a las boleterías que están instaladas ahí, porque solamente te van a vender en efectivo la entrada. ¿Escucharon? Eso tenés que tenerlo. Que avisa la traiciona. Amigo mío. Así que, bueno, Aerosmith y Muse, entonces. Son las dos bandas que están confirmadas ya para los días 12 y 13 de octubre, lo que va a ser el Personal Fest. Tenés un descuento del 25% si sos miembro del Club Personal. Así que si ya sos miembro del Club Personal, adelante, porque las entradas valen 3 millones de euros. 3 millones de euros. No, el campo VIP cuesta una lucarda. Hay que ponerla toda. Una luquita al campo VIP. Más el service chat. Sí. Chicos, esperen. No nos quejemos. One Direction empezó a vender las entradas y sale una Luca 200. Bueno. Y toca el año que viene. Perfecto. Hola. Ya vendieron dos Vélez, por las dudas. Dos Vélez reventaron. Claro. Qué pendejos de mierda. Y se tocan el pito entre ellos. Bueno, eso tanto no. ¿Eso no eran los de Ciudad de Luz? También. Lo de sobrevuelo. Les gustan los travestis. Ah, ok. Está bien. Bien, Campo Vivo, entonces, 1000 mangos. El campo común, 500 mangos. Los abonos para acceder a los dos días están en 1.700 y 850 mangos. O sea, campo VIP y el campo común, respectivamente. 1.700 y 850 mangos, respectivamente. Entonces te dijimos, si tenés club personal, tenés un 25% de descuento. Estas bandas también hace 2 años, 3, que no vienen aquí a la Argentina. Aerosmith en el Estadio Único de La Plata, creo que tocó, y Muse también, cuando vino acompañando a U2. Así que una muy buena banda, Muse, también, sí. para venir a ver. Tiene disco nuevo, casi nuevo. Sí, no, acá tiene... no lo tocaron el disco nuevo. No, por eso. El último todavía, disco, no sé si nuevo. Todavía, el último disco. Sí, Ale querido. Todavía no lo han tocado aquí en Argentina. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque. Entonces repasamos lo que son los dos festivales más grandes, en teoría, de qué hay aquí en Argentina, el Personal y el Quilmes. Ya te habíamos estado dando información del Quilmes, sí, hoy lo hacemos con el Personal Fest. Vamos a cerrar entonces escuchando un poquito de Aerosmith, del disco Get a Grip, del año 1993, Eat the Rich. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Nada nos puede hacer esta tarde. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Rastafari. Cállate, Babilón. Diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN. El nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. Y te cago el tema de Deep Purple. Saludos para Ale, que anda conectado por ahí, para Cassandra, Flor, Fabián, para Juan Pedro. Juan Pedro, querido. Juan Pedro me ha hecho un video porque yo no entiendo por qué el pelapapa se llama pelapapa si puedo pelar zanahoria, por ejemplo. ¿Por qué no se llama pela zanahoria, pela batata? Pela batata sería un poco más interesante. Y dije, bueno, ¿por qué uno puede pelar un montón de cosas, pero puede pelar un tomate? Y el tipo hizo un video y peló el tomate y me lo pasó. ¿Se puede pelar tomate con el pelapapa, señores? Bienvenidos al mundo. Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Pero para hacer ensalada? Pelar el tomate. Pelás el tomate la lo pelas con la abajo del agua caliente, lo pelas el tomate. Bueno, pero con pelo caliente en verano, boludo. Comelo vos. Pero eso, depende para hacer qué, amigo Juan Pedro. No, bueno, pero no, en realidad la pregunta fue mía. Él me dijo, sí, claro, yo voy a hacer un video en el cual vas a ver que se puede. Y peló. El tipo le dice, bueno, el otro día que peló el tomate estuvimos nomás. En el cumpleaños de Maru, nuestra amiga Maru. Que tenían un rallador de tomate. Hay que tener un rallador. Un rallador de huevo esperá, y tomate. Espera. Dijimos, pero no sirve para rallar queso. No, solo así. Huevo y tomate. Espera, fue así. Maru, sí. Tienen cada huevada colgada. Tienen una pared colgada, utensilios de la abuela, de Curly, ¿no? Con lo cual, uno ve un rallador común y corriente, el más chiquitito, que tiene los agujeritos más chiquititos para rallar. Dice, con esto me recontra rayo un queso de rallar, pero queda todo chiquitito, recopado. No, momento. ¿Eso para rallar huevo o tomate? Ah, mira vos. Yo lo puedo rallar lo que quiero igual. ¿Se puede? No. ¿Huevo o tomate? ¿De qué estás hablando, Willy? Sí. Sí. Tienen un muñeco parecido al que tenía el Mano Santa, ¿se acuerdan? La cabeza esa que revoleaba los ojos para todos lados. ¿Te acordás, Memo, o no? ¿Eh? Es parecido, ¿no? Es igual. Es muy copada la casa de los chicos. Sí. Un besito. Igual, para mí igual es familiar de Cosito. El muñeco ese. Si es familiar de cosita, le pegan el palo. Bien, estamos escuchando a Purple. Del dueño de casa. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí. Hablando de tomate, acá hay alguien que está diciendo que el tomate no se pela. Hay mucha gente que tiene problemas con la cáscara del tomate. Es más sano comerlo sin cáscara. Lo ha dicho mi médico. Sí. Y es verdad. Ya vamos a tener un bloque de también de culinaria. De medicina, ¿no? Aquí quizás, para que la gente venga y sepa qué puede comer, qué no quiere. Bueno, no sé. Por ejemplo. ¿Qué hora vas a hacer vos el bloque? Bueno, ¿por qué no? Si a alguien le cae mal, por ejemplo, el zapallo, la semilla del zapallo, por ejemplo, no puede comer. De repente tiene que sacar la semilla. Hay gente que le hace mal el. ¿Viste? En. La sandía con vino, ¿va o no va? No, va como trompada. En China. A los chicos no le dan tomates, sabía que está prohibido hasta, creo que hasta los 8 o 9 años. No pueden, es ley, no pueden comer tomate. ¿Por qué? Porque aparentemente el tomate tiene un ácido o algo que, no sé, te consume el calcio, no sé qué pindongo, en la época de crecimiento. Entonces, mira, los chinos no les dan tomate a los niños, está prohibido. Si los chinos miden 1,20 y tienen unos... Pues imagínate si comerían tomate, querida. Unos zapatitos de 35 centímetros. Imagínate, pero sabes, sí, después, ¿sabes por qué miden 1,20? Porque son 500 millones, por eso. Entonces, si miden un poco más... apretado. Si miden un poco más, los hacen arrodillar. Claro. O sea, un poco de eso. Bueno, tenemos Deep Purple de fondo, vamos con el bloque porque nos fuimos recontra el carajo. Memo estaba muy escuchando muy atento. Eso sí. Bueno, saben que hay una cruzada solidaria con Deep Purple. Pero no es cualquier cruzada solidaria la que está encabezando nuestro amigo baterista de Metallica, Lars Ulrich. ¿Sí? Está indignado, Lars Ulrich, está muy enojado, porque Deep Purple no está en el Salón de la Fama, amigos. Es simplemente eso. Y él está moviendo cielo y tierra para lograr que esta banda ingrese al Salón de la Fama. Ya están, bueno, Black Sabbath, Led Zeppelin y otras tantas bandas, ¿sí? Pero él dice, lo que pasa es que Deep Purple no es una banda que le pueda llegar a gustar a los críticos estadounidenses, que son, bueno, finalmente los que deciden quién ingresa o no al Salón de la Fama. Qué profesión ingrata la de el crítico de rock, ¿no? Yo hoy estaba pensando eso a la mañana y digo, me gustaría preguntarle a cada crítico de rock qué instrumento es el que tocan o qué banda es la que tuvieron alguna vez o no. Pero quizás si yo fuese tan al grano, nadie podría criticar nada en realidad. Porque en definitiva uno tampoco jugó a la pelota o al fútbol profesionalmente y critica a todos los equipos y a todos los técnicos que pasan, digamos, o sea que el argentino habla al pedo. Pero en general es un es una enfermedad mundial, supongo, ¿no? La de, por ejemplo, la de Alfredo Rosso, que es una profesión que tiene la de criticar discos. Claro. Por ejemplo, decir, esta banda es muy buena banda. Bueno, él habla de bandas de afuera, porque bandas de acá, él dejó de escuchar en el 80, banda de acá no escucha más directamente. Bueno, no, pero creo. Criticar también es dar una opinión. Está bien, pero. La crítica según vos. Sí, me el parece. Lo que lo agarra o lo deja. Es verdad. Pero bueno, Alfredo Rosso lo que tiene, por ejemplo, es que es como. Un visionario. Sí, pero viste como el programa Paso a Paso que le hace la nota al que ganó. Claro. Bueno, Alfredo Rosso critica los discos que están buenos, nada más. O sea, no hace mierda a bandas. Está bien. Está eso. Bien. Hay está que bien, tener no onda. Expone. Hay que tener un poco de onda para claro, criticar. No, ¿no es cierto? Bueno, Lars Ulrich dice que con Deep Purple pasa un poco eso, ¿no? Que a los críticos americanos nunca le interesó demasiado la banda. Yo tengo un amigo que les conté acá que dice: cada vez que quiero poner Deep Purple, termino escuchando a Led Zeppelin. Pero, nada, claro. Son opiniones, ¿no? A mí Ian me pasa. Gillan no se hizo mucho problema. No se hizo mucho problema. Dijo: mira, la verdad que a nosotros no nos fue mal sin entrar al Salón de la Fama, con lo cual podemos seguir así también, o sea, no me preocupa. Si a mis fans o a nuestros fans les preocupa, bueno, veremos qué podemos hacer para poder ingresar al Salón de la Fama, pero por ahora los Deep Purple no están muy preocupados por este tema. Pero bueno, a esta altura van a estar preocupados. Sí, pero bueno, Lars Ulrich dice que será una cuestión de tiempo, que él lo va a lograr. Él lo va a lograr. Bueno, si estuvo tanto tiempo el Metallica, Lars Ulrich puede hacer cualquier cosa. Vale. Bajo a Napster. Eso sí, por eso. Digamos que puede hacer lo que quiera. Bueno, amigos, en la página de Pearl Jam hay una cuenta regresiva bastante, bastante, bastante intrigante. Los fans y toda la gente está, bueno, muy, muy, muy atenta a lo que pueda llegar a pasar. Faltan 6 días, 23 horas y o menos de 23... 6 días y menos de 23 horas seguro. A ver si podemos entrar a ver ahora a la página de Pearl Jam, por favor, a la página oficial, a ver cuánto es lo que está ahora faltando. Vamos a ver, vamos a tomar un tiempito para poder ver. Ahora vamos a contar para que Memo no pueda estar tan intrigado de lo que está pasando. Memo está... A ver. Está terrible. Loca, está loca. Está vamos terrible. Vamos a ver. Perjam.com. A ver, baja. Baja más. A ver. A ver. ¿No hay ningún contador? Sí, acá. Ahí está. Countdown. The countdown is on. Arriba. Acá arriba, ahí está. Arriba. Ahí está. Faltan 4 días, 15 horas, 14 minutos y 30 segundos y descontando. Es lo que falta, mirá, acá tenía 6 días. Falta bastante menos ahora, ¿eh? No, no es un disco nuevo, pero lo que hay, viste que ahora están todas las bandas y eso es como que largan adelantos de los discos nuevos que van sacando, ¿no es cierto? Y es como que ahora el enganche es ese, sacar un temita y eso. Las bandas de acá también lo hacen, ¿o no? Sí. Antes lo hacían con los videos, ¿te acordás que mostraban videos, partecitas de los temas en los videos? Sí, adelantos. Bueno, adelantos. Ahora parece que finalmente el día 8 de julio, que es cuando todo esto va a llegar a 0000, se va a poder escuchar el primer tema adelanto, que se llama Mind Your Manners, que es el de un nuevo disco que está armando la banda Pearl Jam. Así que, bueno, estemos todos muy atentos porque esto, ya les digo, el 8 de julio se va a poder escuchar esta canción. Faltan... ¿Cuánto falta ahora? Cuatro días. 4 días, 15 horas, 13 minutos, 39 segundos. Bien, eso es lo que falta, estate atento, porque si sos fanático de Pearl Jam, bueno, vas a poder escuchar la nueva canción de Pearl Jam, que seguramente va a estar incluida en su próximo disco. Very good. Very good, amigos. Muy bien. Bueno, la última noticia del bloque. Suena Alice in Chains, amigos, o Alicia Encadenada. Esto es. ¡Alicia! Alicia encadenada, Alicia de la Ferrer. Alicia está del otro lado con el Facebook. Está con el Facebook, está encadenada. Bueno, flaco, si sos fanático de Alice in Chains y no lo pudiste ver en los 90 porque no vinieron nunca, esta oportunidad, porque el 28 de septiembre, la legendaria banda de Seattle, bueno, formaron parte de lo que fue la movida grunge, ¿sí? O sea, desde el año grunge. La movida grunge. Junto a Nirvana, Pearl Jam. ¿Cómo lo decís? Sí, terrible, lo terrible. Digo, decíselo Memo. Grunge. Ah, ya. Se mojó Memo. Sí. Mirá que se sacó los bigotes, tené cuidado. Bueno, formaron parte de la movida grunge en los años 90, junto a Nirvana y otras bandas. Después, bueno, sufrieron un poco porque, bueno, se murió su cantante, Lynne Staley, ustedes saben, amigos, que ya está reemplazado desde el año 2006 por William Duval, que ya grabó también con los Alice in Chains. Nunca vinieron, así que, bueno, esta banda, esta veterana banda de rock muy buena, va a estar pasando por Argentina el día 28 de septiembre. Las entradas para verlos en el Luna Park, van a estar disponibles a partir del lunes 1 de julio. Ya están las entradas disponibles, desde este lunes. A través de Ticket Portal y en boleterías del estadio. Yo quiero ir a ver a Alice in Chains. A mí es una banda que realmente me gusta mucho. Así que vamos a pasar una canción, justamente, de Alice in Chains, del disco Dirt, el segundo disco de la banda, Sucio, Dirt, del año 1992, Them Bones. We'll be right back. FM Freeway recomienda. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas al cielo. La patria de las moscas. Música y pensamiento zumbando en tu radio. Para vos, radio, escucha. Soy la mosca jugando en tu sopa. Soy la patria de las moscas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas, la patria de las moscas. Por Freeway 97. La patria de las moscas. Freeway, comunicación. SMS 15-6151-3797. Línea de oyentes 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. En toda la República Argentina. Ya se viene Kainopay. Estén tema. Atentos. Oh, este tema es terrible. Salí a correr. El tema que salí a correr. Olvídate, de Seba, ¿viste? Así, estén atentos que vamos a sortear dos entradas para que vayan a ver a Kainopay junto a Lucas Sativa. 4443-6858. Mucha gente conectada. Están muchos opinando con el temita del tomate pelado, el tomate con cáscara. ¿Es cáscara o es piel? ¿Cómo vamos a estar charlando sobre este temita también? Que ahora me quedó esa duda. ¿Tomate tiene cáscara o tiene piel? Googlealo. Vamos a googlearlo, después vamos a estar charlando. Saludos a Nelus, que anda por ahí. Nelus, a Tuti, a Anto, están todos ahí conectados. Saludos a Laura, a Nico, que anda por ahí preguntando por las clases de canto. Después charlamos, Nico, más adelante. Pero bueno, este es el bloque del señor Alejandro, el tipo que comenta el cine y que tira palos y te recomienda las películas. Bienvenido, Ale, a la Argentina. Gracias, gracias. ¿Cómo va? La gente esperaba este momento, Ale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, están todos avisados. Bueno, mejor, mejor. Sí, obvio que sí. Traje para hablar. ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? ¿Estamos bien? Todo perfecto. Bien. Todo perfecto. Quedamos con muchas preguntas el miércoles pasado. Te lleva este pibe. Sí. Te ponía a hablar y vos te quedás y lo mirás y lo escuchás, sí. lo escuchás. Después de Claudio María Domínguez, yo creo que es el tipo más cautivante que hay en la radio. Bueno, que te comparen con. Va. Bueno, no sé, Ale, Claudio, igual acepto el halago, o sea, está todo bien. Está, ¿viste? Bien, bueno, está bien. Muy bien. ¿Sí vos lo decís? Bueno, amigo, ¿qué tenemos para hoy? Mirá, a ver, vamos a hablar de cine. Si hablamos de cine, ¿por qué no empezamos hablando quizás de lo básico? ¿De dónde parte el cine? O sea, perdón, ¿de dónde parte el cine? No, sino ¿de dónde parte para hacer una película? Partimos de quizás una idea. Si yo quiero hacer una película, tengo que prestarte atención a vos ahora, entonces. Si querés, prestame atención. Si no, no. Como quieras. Hacé lo que se te canta el culo, como siempre. Esa no, no. La respuesta. No, lo que digo es, a ver, para plantear una película quizás hay que tener un guión. Y un guión es la base, como es el libro en realidad con el que hay que empezar a basarse y hay que empezar a planear todo lo que viene después. Por más que uno lo piense en imágenes, que el lenguaje que tiene que tener el guión tiene que estar en un formato que sea audiovisual. No es como quizás una obra literaria, una novela, que uno puede expresar una novela y su amor perduró por siempre. Eso en un guión no puede estar escrito porque no hay forma de representar, o hay forma, pero hay miles de formas para representar esa acción. Entonces lo que hay que tener en cuenta al escribir un guión es, más que nada, pensarlo en forma audiovisual mediante acciones. No se puede caracterizar a un personaje contándolo quizás tanto, sino que mediante las acciones se va desarrollando el personaje, ¿no? Un personaje hay que pensarlo desde tres puntos de vista prácticamente, desarrollarlo. Desde el lado físico hay que pensarlo, como es físicamente, cabello, ojos, contextura física. Claro. Desde el lado psicológico, cómo es su forma de pensar, cómo piensa ante distintas acciones que le pueden suceder. Y su entorno social, que es lo que definen y le dan forma a un personaje en una película. Claro, como que se crea la personalidad. Hay que crear la personalidad de, por ejemplo, del protagonista y de los coprotagonistas, claro, del antagonista. O sea, hay que manejar todos los personajes de la igual forma. Obviamente, el que más se va a desarrollar es el protagonista. Claro. Un guión y la historia de una película se desarrolla en base al protagonista. La película avanza por medio del protagonista. Es la única forma de darse cuenta a veces quién es el protagonista de la película. Cuando uno quiere decir, esta película tiene un montón de personajes, por ejemplo. Bueno, ¿quién es el protagonista? Pueden haber quizás más de uno, obviamente. Pero digo, para ver una línea de trayectoria, hay que buscar al protagonista, que es el que lleva la historia adelante. Entonces, uno puede tener los personajes y ahora hay que llevarlos a un guión, a una historia que uno quiere contar. La forma de contarlo, hay una estructura que viene prácticamente también de los libros, que es la clásica, es el principio, el desarrollo y el final. Claro. ¿No? Son tres actos. Sí. Esos tres actos en un guión y a su vez en una película tienen un tiempo determinado. Es una estructura que se tiene que mantener y que en el cine clásico se mantiene para poder llevar la historia quizás adelante de una forma que el espectador pueda sentirse atraído. Sí. Aunque parezca muy estructurado y aunque parezca como muy rígida esa estructura que se maneja, es la que vemos todos los días en la mayoría de las películas. Mirá vos. A veces amigos me dicen, no, pero no me preguntes, no me digas estas cosas, porque después yo me pongo a analizar, entonces después las películas me parecen todas medias claro, iguales. O sea, ¿eso nunca está desordenado, por ejemplo, no? Puede estar desordenado, pero hay que saber muy bien hacerlo. ¿Viste las películas esas que de repente empiezan por el final? Por ejemplo, no sé. Está bien. Eso está buenísimo. Pero eso ya es meterse quizás en el montaje de la película. Ah. Es decir, bueno, a ver, cuento esto ahora, que después me va a hacer el... Porque el final no te lo cuentan. No es que empiezan por el final. Porque no te cuentan, quizás... El quién, final posta. ¿Quién mató a quién? Claro, claro, claro. Pero porque te lo muestran, digamos... Te muestran que alguien está muerto, ponele. Pero no te muestran quién fue. Claro. Pero esos son artilugios de montaje que uno puede usar. Ah. No puedo deschavar el final. Si no, el resto de la hora y 20 que me queda... ¿Qué miro? Si ya sé cómo va a terminar todo. No es atractible. No genera atracción. No te engancha. Ah, ya está, claro. Ya lo vi. Ya está. Pero, por ejemplo, no sé, uno mira... algo de David Lynch, por ejemplo. No entendés nada. Pero nada. No entendés ni siquiera el y bueno, hay que el llevarla, título de la película. Hay que llevarla hasta el final y hay que verla. Es complicada. Es complejo. David Lynch es complejo. Claro. Es complejo. Yo traje quizás tres películas para analizar. A ver, a nivel quizás más masivo, que por ahí son más vistas. Bueno, una es Rocky, otra es El Náufrago, de Robert Zemeckis, y La Terminal, de Steven Spielberg. Muy bien. Para hablar de guión, tenemos que hablar de esos tres actos. Dentro de esos tres actos, tenemos que desarrollar qué sucede en esos tres actos y esa estructura está planteada de distintos momentos que también son identificables en la mayoría de las películas. Los primeros 30 minutos, 20 minutos, se tiene que dedicar a la presentación de los personajes. Pensemos en Rocky. Sí. Stallone, protagonista. Boxeador de poca monta. Sí. Barrio humilde, Filadelfia, mucho no sucede, sino que se presentan los personajes, se ve en un entorno que se enamora de Tyler Shear, que es Adrián. Sí. Aparece Mickey, el entrenador que en un principio no lo quiere. Aparece el hermano de Adrián. Borracho. El borrachín. Sí. Es toda una presentación de personajes. Va sucediendo toda una presentación de personajes y vos decís, va... Entre 25 y media hora de la película que vos decís, ¿y? Claro, se hizo goma. ¿Qué hago? ¿La sigo viendo o cambio? Exacto. Ahí entra lo que se llama el primer punto de giro. Ah. El primer punto de giro es el planteo del conflicto. ¿A dónde tiene que llegar el protagonista para cumplir su objetivo? Bien. En este caso... Bueno, pero es necesario que estén presentados los personajes. Si no, sabés de qué garcha está hablando. No, está buenísimo. Es que todas las películas, la mayoría de las películas son así. Vayamos quizás al Náufrago. Vamos al Náufrago. Tom Hanks. Dale, dale. Ejecutivo de FedEx. Sí. ¿Sí? Sí. Tiene un complejo con el tema del horario. Viste, sí, que todo tiene que llegar a horario. Ejecuta todo con suma cautela para que esté todo puntual, que todos los paquetes lleguen... Muy obsesivo. Obsesivo total. Todo lo mismo. La primera 25 minutos de la película te presenta a Helen Hunt, que es la novia, futura mujer. se va siempre acotado por el laburo, que no puede llegar a tiempo, pues quizás a las demandas que la esposa le pide. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, último momento, le da el anillo de compromiso, me tengo que ir a llevar este paquete a Hawái, sí o sí. ¿Qué pasa? El avión se hace pelota. Sí. Al tipo se le cambia todo. Primer punto de giro, aparece el conflicto. Claro, pero a la media hora. 25 minutos, claro. Media hora. O sea, es lo que tiene que suceder, más o menos, para que los personajes se entiendan y cuál es su nuevo conflicto. Porque si uno no desarrolla los personajes, ahí es donde uno después el conflicto no toma fuerza. Bueno, eso pasa en todas las instancias. Porque, bueno, nosotros tenemos muchos músicos que nos escuchan. Pasa lo mismo con el tema de los solos. Se puede comparar con ese tipo de cosas. O bien cuando escuchás un disco entero, que decís, bueno, si arrancás y tenés 4 temas lentos, ya se hizo de goma. O sea, hay como una estructura también que se debe tener en cuenta. Y sí, hay que manejarse de una determinada forma para que eso funcione como, claro, como algo general. Como que las partes funcionan como el todo, ¿no? Claro. O sea, tienen que funcionar cada uno con su papel, con su forma de actuar en un determinado tiempo para que eso sirva. Porque si no, se vuelve medio... Sí, goma. Medio goma, ¿no? Sí. Entonces, se plantea el conflicto. Pueden haber conflictos interiores como conflictos exteriores. ¿Cuál es el conflicto del náufrago? Tengo un Hanks en la isla desierta. En primer lugar, sobrevivir. Sí, claro. Volver. Volver, ahí está. Ese es el conflicto, ese es el objetivo que tiene Tom Hanks. Todo el desarrollo de la película son pequeños conflictos que le van sucediendo mediante situaciones que el tipo tiene que afrontar solo en una isla. Por ejemplo, le duele la muela, la típica que le duele la muela, pum, se tiene que arrancar la muela solo, no le queda otra. Claro. Pero eso es un pequeño conflicto dentro de la historia, porque el conflicto principal sigue siendo que el tipo tiene que volver. Claro. Claro. Que para nosotros decimos, bueno, no, pará, pequeño conflicto. Está doliendo la muela, se tiene que arrancar la muela. ¿Pequeño qué? No, bueno, pero claro, el conflicto más grande es que el tipo tiene que volver. De alguna manera tiene que volver. En el guión pueden haber muchos conflictos pequeños dentro del desarrollo que va sucediendo, pero siempre el conflicto principal tiene que estar muy presente. ¿Cuál es el antagonista? ¿Quién es el malo del náufrago? La pelota. Déjalo. La pelota es el coprotagonista. La pelota es... Toma vida. Una pelota es el coprotagonista. Claro. Qué bárbaro, Wilson, cómo... El antagonista... ¿Cuál es el ganó un Oscar, ¿no? Ganó un Oscar Wilson. El tiempo, qué sé yo. ¿No? El medio. Claro, bueno, sí. El medio. El medio es el antagonista de toda la película. Es él solo... Siempre tiene que haber un antagonista. Siempre tiene que haber un antagonista. El conflicto... Pero puede ser un antagonista... El antagonista puede ser personal. Puede ser existencial, inclusive, el personaje. Claro. Los conflictos pueden suceder bueno contra malo en personas físicas, pueden ser una cuestión existencial del personaje que no se puede desarrollar. Claro. Por ejemplo, volvemos a Rocky. Sí. Rocky. Apollo Creed. Sí. ¿Es el antagonista? No, es amigo. En la 2. A partir de la 2. Bueno, pero en la 1. Pero en la 1. Sí. En la 1. Apollo Creed. ¿Es malo? No, no es malo, pero le quiere ganar, lo quiere fajar. Es medio sorete. Lo quiere fajar. Pero pensemos esto. La película gira en torno quizás a esa pelea que se va a suceder y todo. Pero el conflicto de Stallone, o sea, de Rocky, no es externo. El conflicto de Rocky es interno, es existencial. La película está hecha en 1976. Una época que el gobierno de Estados Unidos también quería implantar una cuestión de realce hacia los soldados que también quedaron de Vietnam. ¿No? Entonces, la película es como un proceso para que el protagonista se realce en forma personal y pueda lograr el American Dream, el sueño americano. Claro. De un barrio pobre, una persona totalmente que no tiene mucho, que lo poco que tiene lo recontravalora, y desde eso poco, con una sola posibilidad que le dan en la vida, triunfa. Ese es el mensaje que los norteamericanos en ese momento querían. Es una propaganda, no deja de ser una propaganda, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Claro, bueno, sí, ahí nos fuimos. Ya, un diablo. Pero la película va en eso. Pensemos después en las demás Rocky. La 4 con James Brown cuando entra Apolo. Porque aparte, cuando entra Iván. Claro. Iván Drago, que era ruso. Es la Guerra Fría. Es la Guerra Fría, completamente. Y él va a Rusia a entrenar y todo, cuando va a pelear, claro, allá, que le dice... El entrenador de Iván Drago le dice: lo están aplaudiendo al americano. Claro, es propaganda. Era como una cosa de odio completamente, ¿no? Es propaganda. Pero bueno, volviendo al conflicto, Rocky tiene un problema quizás existencial con su propia vida, que es por momentos él se la cree, pero por momentos no. Y la sociedad lo trata con un poco de desprecio como deportista. En un principio... Era bastante malo igual, como boxeador. Sí, y Mickey se lo dice. En la 1 por lo menos era bastante malo. Lo pone a correr la gallina, no la puede agarrar. Después sí. Después sí la agarra, pero era bastante malo. Entrena. Tenía faltaba entrenamiento. Tenía pie plano, poco movimiento de cintura, era medio malo. Y sí. Sí, bueno, después lo logra. Después se va como modernizando la manera de quizás de entrenarse y logra quizás, viste que le atan los tobillos con una soguita porque le decía a Mickey, le decía que no se paraba bien. Entonces, bueno, faltaba entrenamiento. Para mí es un personaje medio tomado de entre... un Ringo Bonavena y un, no sé, el otro, ¿cómo se llamaba? El otro boxeador este famoso que fajó a todos, el Toro Blanco de no sé dónde. Que era hasta parecido físicamente, porque viste que Stallone en la 1 se parece bastante físicamente a Bonavena. Es como, así, como una cosa medio rústica. Puede ser. Y Bonavena era un poco así, seguramente lo conoce. Oh. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, volvemos al conflicto. El conflicto sucede, se va desarrollando por mediante pequeños conflictos y los protagonistas secundarios que también influyen en el conflicto, ¿no? Volvemos, entonces, ¿qué es lo que sucede después a nivel estructura de un guión? Tiene que venir el segundo punto de giro. Ese claro. Segundo punto de giro es el momento en que, bueno, ya está, el protagonista está apretado, tiene que resolverse el conflicto. El conflicto se resuelve, ¿sí? Mediante, y seguido a eso, el clímax. El clímax se trata como que el momento culminante de la película. Ya está, después de eso, después del clímax, no hay nada. Solamente queda cerrar en forma de epílogo las diferentes historias que quedaron afuera. Por ejemplo, películas de acción típicas que terminan rescatando a todos. ¿Y qué claro. pasa al final? Y el soldado grosso se termina besando. Claro, pero claro. A veces conoció. Te pasa eso, ¿no? Que decís, che, ¿y con este qué pasó al final? Claro, hay que cerrar esas pequeñas historias que también van sucediendo. Y hay algunos que quedan ahí. Los personajes se pierden, claro. Queda, algunos quedan en el olvido porque dicen, che, ¿te acuerdas? ¿Y este que tenía la gamba mal, qué le pasó? Desapareció. No se sabe. No se sabe, no contesta. No se sabe. Bueno, a modo general, esa es la estructura de un guión que tiene que tener. Estamos pensando en la presentación de unos personajes, de todos los personajes, principalmente del protagonista. Tiene que haber el primer punto de giro para que se empiece a desarrollar el conflicto. A los 25 minutos. 25 o 30 minutos tiene que aparecer. Vamos a tomar lección oral, chicos. No, tenemos que hacer un guión. Tenemos que hacer uno. Es verdad. Sí, cortito, pero cada uno tiene que hacer un guión distinto. De tarea. Es decir, los personajes, qué sé yo, claro. Cuando quieras ponerte a hacer un guión, quizás está bueno ver la película de Barton Fink, la de los Coen. La de los Coen, sí. Y ahí te plantea el principal problema de un guionista. ¿Cuál es? Enfrentarse con hoja en blanco. Claro. Mirá vos. ¿Y ahora? ¿Por dónde arrancamos? La del escritor, la de todos los artistas. Músico. ¿No? Sí. Una tela en blanco es lo mismo. ¿Para dónde arranco? ¿O no? Claro. Pero si tenés la idea, más o menos te sentás y ya encarás. No, pero por más que tengas la idea, no, ¿por dónde arrancar? Y es complicado. ¿Cuál es el principio? ¿Qué sé yo cuál es? Bueno, el principio. Hay que arrancar. El problema hay es arrancar. El problema claro. es romper con la hoja en blanco. Empezar a escribirla, bueno, o empezar a pintarla. Sí. O, bueno. Entonces, vamos al segundo punto de giro. El conflicto se termina de desarrollar con el clímax, que es el momento culminante. ¿El clímax, más o menos, en cuánto es? Sí, depende. El segundo punto de giro... ¡Qué idiota! Pensemos que el segundo punto de giro serían 20 minutos antes, 15 minutos antes del final de la película. Bien. Es cuando es ya importante. Está todo jugado y hay que, bueno, jugársela por el no todo. No la puedes estirar claro. más. Y terminarla, claro. El clímax es el momento culmine. Es cuando en sexto sentido se da cuenta que está muerto, por ejemplo. Ese es el momento. Sí, bueno, el náufrago, cuando va con la balsa que arma, que se enfrenta a la tormenta esta gigante, bueno, y al final punto, la pasa. El segundo punto de giro del náufrago es cuando él decide mandarse al agua y decir, bueno, que sea lo que sea, basta, pero yo fue. Me quiero volver. De alguna claro. forma me vuelvo. Entonces, ese es el segundo punto de giro. El clímax es cuando él está casi muerto, tirado en la balsa, Wilson ya se le perdió. Ay no, esa parte es terrible, momento, chicos. Es un momento muy emotivo. Momento de... ¿Sí? Cómo gana personalidad Wilson en toda la película es tremendo. Una pelota, chicos, es una pelota. Y llorás porque se perdió una pelota. Exacto. ¿Y el clímax qué es? Es cuando aparece el barco, el buque, ese carguero, y lo encuentra él en medio de unas maderas flotando. Tal cual. Ese es el momento cúlmine de la película. Y vos decís, ok, bueno, después de acá se salvó. Después pasa lo siguiente, después se cierran las historias secundarias. Él vuelve con toda su sociedad encima, con todos sus años que transcurrieron, cierra su historia de amor, que claro. la mujer ya se casó con otra persona. Por Dios. Bueno, Y la película te tenía. Y el paquetito se entrega. El paquetito se entrega. Paquetito se entrega, amigos. Nosotros ponemos toda la torta, los aviones, todo. Fea Lespre la puso toda en esa película, pero el paquete se entrega. Muy bien. Pensemos rápidamente en La Terminal. También, claro. Película de La Terminal. Muy parecida. Muy parecida. Al Náufrago, con el mismo actor, Tom Hanks. ¿Qué es lo que sucede? En El Náufrago, Tom Hanks se queda varado en una isla. En La Terminal, en un aeropuerto. Se queda varado en el aeropuerto de New York. Bien. ¿Cuál es el segundo punto de giro de la película? Del Náufrago decide irse. ¿Cuál es el segundo punto de giro de La Terminal? Decide irse. Cuando sale del aeropuerto. No, la meta, decide irse. Claro. Cuando decide irse. Esa es la manera quizás de analizar la estructura de un guión y el ejercicio, si uno lo puede aprovechar. Ahora cuando veamos una película vamos a empezar. Pasaron 20 minutos en 5. Pega el giro, mirá lo que te digo. Uno inconscientemente lo sabe que va a pasar eso. Pero cuando después uno quizás se pone a estudiarla, la película le salta solo. Claro. Salta solo. Bueno. Eso es todo por el muy momento. Interesante. Muy interesante. Pues este pibe hay que hablar una hora entera. Vamos a hacer un guión, porque es como una, ya es como una clase de cine. Claro. La cual uno, en algún momento tenemos. ¿Sabes que el boxeador que me, Rocky Marciano es el boxeador que me dio el Rocky Marciano Rocky, lo nombra seguidamente. Justamente se llama Rocky Marciano. Pelotudo, me olvidé de Rocky Marciano. Bueno, vale, gracias por estar acá. Te esperamos. ¿Cómo vamos a hacer al final? ¿Vas a venir los primeros miércoles de cada mes? Vengo cada 15. Ah, se anima cada 15, mirá que bien, bien, chico. Bueno, entonces dentro de, ya hay que tener algo escrito dentro de 2 semanas. Qué presión, ¿eh? Yo pensé que era un mes. Claro, boludo. Ya en 2 semanas tengo que escribir algo. Bueno, lo escribimos entre todos, si no. Sí. Bueno, capaz que termina saliendo algo con un Aníbal Lecter de acá, ¿no? Mirá vos. Pero se puede empezar con un corto. Un dragón rojo. Un cortometraje podemos se puede empezar de la misma forma, con la misma estructura que un largometraje. El zorro. Pero resumimos en un cortometraje. Bien, bueno, si vos te animás también del otro lado, los oyentes se animan a escribir algún guión teniendo en cuenta los tips que nos tiró Ale, lo pueden mandar por mail, eso no fm@gmail.com, y vamos aprendiendo un poquito más de cine. Gracias, Ale, un aplauso fuerte para Ale. La verdad, un lujo, están los chicos de Kaino Pai, 2313. Cerramos con un temita de Guillermina, que va a estar tocando este fin de semana, igual que los chicos de Kaino Pai, chicos. Qué mal, ¿no? Qué mal. Bueno, por primera vez en Club Tucumán, en Quilmes, 6 de julio a las 20 horas. Bueno, todos a Quilmes, chicos. Hay micro, todos. Si entran a guillerminarock.com, tienen más info. Lo que vamos a escuchar a continuación es Nido de Cóndores, que pertenece al último disco de Guillermina, La Fuente de Tus Colores. La riqueza que no tengo y quiero no creerla, pero es lo que obliga al juego, el juego de la vida que jugamos sin querer, donde de 100 hay uno que solo podrá beber del manantial. No hay nadie más, no deja más, no hay para nadie más. Es la locura para asimilar la anomalía que es normal hoy aquí. Cuánta mayoría en el desprecio y el destierro, la cifra demuestra no haber reparado en ello. Solo hay un sentido que explica esta situación, somos una gran masa que ha perdido la razón. Y es legal, y es tan normal, y la verdad, esto es para llorar. Es cuando necesito tu lugar, donde yo dejo de entrar. Ese lugar es la cima donde me llevas, cerca del sol, y la vida ya me alcanza. Magia que me dejas dentro. Vemos la riqueza que tenemos, no valen al juego, pero nos salvan por dentro. Y cuando estoy perdido en la subasta de valor, me lleva el brazo amigo a sacarme fuera de este descontrol. A respirar, a no esperar, no esperar nada más, solo el lugar donde yo quiero estar. verdad de tus ojos no vuelvo jamás. Quedaré aquí sintiendo y nada más. La magia que me dejas dentro de tus ojos no vuelvo jamás. Me quedaré aquí sintiendo y nada más. La magia que me dejas. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Lisandro Aristimuño llega a Edo con la gira 2013. Las canciones de Mundo Anfibio y una elegida selección de su repertorio. Viernes 12 de julio, 20 horas, Auditorio Este. Avenida Rivadavia 17230 a Edo. Entradas a la venta en Locuras, 11 y Morón, Guía Musical, Liniers, Smile, Ramos Mejía, Mesidoro, Ituzaingó, DVD, Padua. Es una producción de Viento Azul 300 y Unión Latinoamericana Producciones. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate, sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía. Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Radio comunitaria, alternativa y de rock. Frecuencia independiente de Buenos Aires hasta vos. Eso no. En toda la República Argentina y estamos escuchando a Caino Pai. Bienvenidos a los chicos de Caino Pai. Un aplauso grande para ellos. Buenas noches. Hola, Ger. Nombre y instrumento, en este caso vos. No, y guitarra también. Ah, bueno, disculpame. Diego, vos y guitarra, segunda guitarra. ¿Segunda guitarra? ¿Y usted? Yo, Germán, guitarra. ¿Primera? Primera guitarra, sí. Él tiene que ser primera. Es una cosa que no se la aguanta. Es el talentoso de los guitarristas. Sí, soy es el verdad. Que rasca. Él toca muy bien la guitarra y lo he escuchado cantar este domingo que pasó. Un tema de los Rolling, ¿hiciste? No. White Horses lo hiciste anterior. Sí, pero no lo canté. No, me gusta ese tajo. Me gusta ese tajo, hiciste. En la zapada de la cuadra, que él siempre anda por ahí dando vueltas. Así que felicitaciones, que no te vi después. Te rajaste, no sé qué hiciste. Te fuiste. Bueno. Pero no te dije nada del tema. Di cerveza, todo, sí. Charlamos, pero no te dije. ¿Eso porque te pasaste de mambo con la cerveza? Jamás haría eso. No sé qué están hablando. Esta gente no me conoce, no los conozco, no tengo idea de lo que hablan. Bueno, bienvenidos a Eso No, la primera vez que vienen al programa, ¿no? Sí. Los veníamos pateando, ¿viste? Esto les va a cambiar la historia. Chicos, yo creo que sí. A partir de ahora, pum para arriba. Y a partir de que está Alicia con ustedes. Pum para arriba. Tienen una mina por primera vez en la banda, que no está arriba del escenario para que la gente entienda, sino que está en la parte de De todo. Es la multiuso ella. Sí, sí. Creo que le falta subir a tocar y ya. Es lo Los único que le falta tirale, hacer. Que haga. Y capaz que en el disco la podemos sumar. Pero la tenés que mamar, si no, no sube. Y bueno, hay que ver. Es como media tímida Alicia, ¿no? Hay que mamar la Alicia, sí. Sonó feo eso. Tuvieron un par de, algunos hicieron un par de intentos por mamar la Alicia, pero. Sí, no. sí. Si no hablemos de ese tema, porque después empieza piripipi por el Facebook, porque está del otro lado. Ella es la encargada de mantener activo nuestro Facebook también, así que está en todos lados. Es como Néstor, que está aquí. Claro, no está, claro. No se ve, pero está. Pero bueno. Bueno, ¿cómo viene Kainopay este año 2013? ¿Qué tienen en mente? Es un año, te diría, hasta de transición. Estamos tocando poquito para lo que acostumbramos a tocar, preparando disco, si Dios quiere, grabando disco, y muy probablemente o lanzándolo a fin de año o principio del año que viene. Bien. Vamos a ver cómo se... O sea que todavía no entraron a grabar. No, estamos cerrando los últimos detalles. Bien, perfecto. Y cuando entren a grabar empiecen a ver el arte, porque después tardan una bocha. No, el arte ya lo empezamos a ver. ¡Ah, bien! Todas las bandas que pasaron por acá estos últimos programas están grabando disco. Realmente sí. a todas les resulta bastante complicado el tema de no encarar el proceso, sino de cerrarlo. De alguna manera que, digamos, sería de alguna forma que el disco esté en la calle, ¿no? Claro. Sí, obvio. ¿Cómo es el caso de Kainopay? Exactamente igual al de todas las bandas. No, pero pará, porque algunas son rebuscadas. No, pero lo estamos encarando con un montón de tiempo de anticipación. O sea, en verdad teníamos otro proyecto, las cosas de la vida fueron estirando las cosas, y probablemente lo tengamos este año, pero por los meses en los que lo vamos a tener, quizás lo mejor convenga largarlo el año que viene. Claro. Pero no, ya empezamos a trabajar el arte, la idea del arte ya está, o sea, una por lo menos idea, el concepto tipo, del arte ya está. Claro, el concepto, librito está, con el nombre con del letras. Disco, el concepto del arte está. Todavía no sabemos si va a ser Digipack o Jewelpack. Disculpame. ¿Cuál va a ser la tirada? ¿Cuál es cuál? Claro. ¿El de cartoncito o el de plástico? Ahí está. Te mandan los presupuestos y decís... Bueno, el primero... El caro es el Digipack. Claro, el primero que tienen es de plástico. Claro, sí. Que lo tenemos aquí en la mano, este o este. En el cual Germancito no está como violero, o sea que han cambiado la formación. Sí, cambiamos esa parte y ahora empecé a tocar yo la guitarra. Bien, el chabón se anima más. Claro, trajimos uno mejor, yo tuve que equilibrar para abajo para que... O sea, sigamos siendo más o menos el mismo estándar de banda. Claro. Che, ¿y alguno de los otros dos sátrapas hacen coros o...? Ponele, sí, algún mínimo sí. Vos tenés que tirar algún corito, vos cantás, Ger. No, yo sí. Pero todo no se puede. No. Sí. No, dice. Sí, hago coros, pero tendría que hacer más todavía en realidad. Sí. Cada vez que dice Néstor, che, estaba en serio Néstor. Sí. Te dije, estaba ya acobachado. Pensé que era de mentira. No, está, siempre está. Cada vez que dice algo, lo mira, parece que lo tiene amenazado. Sí. Mira que salimos y te sopapeo, ¿viste? Sí. ¿Vos andabas contando nuestras intimidades? No, ¿cómo va a ser eso, chabón? Y yo lo tengo un poquito ahí cortito con el tema de los cantos. Quiero que cante más porque canta muy bien y... Quiero que me cubra mis falencias. Un caso parecido fue el de Sobrevuelo también, que la primer guitarra, Germán, también se llama, tiene problemas los Germán, y no se animaba a hacer coros y el pibe canta muy bien el hippie. Y en este último disco metió coros y de hecho tocaron el programa pasado, vinieron y tocaron un tema y él metió los coritos, viste, los arreglos corales, así, pim, pim. Y es como que el tema queda más vestido y tiene como que levanta. No, el tema es en vivo. El disco va a estar. O sea, bueno, disco, en vivo tiene que ser igual que el disco. El tema tiene que ser en vivo. Ahora anda con sus pedales, con sus ruidos. Y es violero. Eso, ¿viste? Es violero. No, a veces te dice que quiere usar dos pedales, claro. Ahora anda con 35, más o menos. Claro. Entonces, bueno, ahora está con los pedales. Y hay que bancar. Bueno, pero está bien, son etapas. Tiene un look medio frustrante, ¿no? Puede llegar a cantar. ¿Frustrante o farsante? ¿No? Farsante. Sí. Pero vamos a dejarlo en frustrante. Déjalo en frustrante porque si no después se arma. Che, bueno, van a tocar este fin de semana, este 6 de julio. No, el 8, perdón. El lunes, preferiado. Preferiado, sí. 9 de feriado. Bien, en San Miguel junto a... Eruca Sativa e Inachi. Bien, para los que están escuchando, estamos charlando con Kainopay. Vamos a estar sorteando un disco que los chicos ya nos dejaron y dos entradas para que vayan a verlos este preferiado que es el lunes 8, 44-43-18-58 y te llevas un disco y las dos entradas. Bien, vamos a recorrer un poquito este disco, el anterior. Uh-huh. Así que de las manos de Memo. Vamos a escuchar, entonces, Presa Fácil dijimos. Sí, dale. Que era el tema 8 y, no sé, ¿este se lo dedicamos a Greta o el otro? No, el otro, de despedida. Ustedes saben del concurso que hay, ¿no? No. Yo no les quiero meter presión, pero nosotros estamos buscando... Ya sé, Greta, ya sé. Estamos buscando un candidato para Greta. Que ella es muy gauchita, se va mate, todo, viene, está predispuesta. ¿Cómo vienen ustedes? Yo no puedo participar. Bueno, pero yo soy alguien que sí. ¿Usted, amigo? Yo sí. Siempre disponible. Lo anotamos en la lista de buena fe, entonces. Muchos Germán ahí en la lista, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, Germán 1, Germán 2, no importa. Claro, ya fue. No, ponemos Germán K, porque ahí no paga. Claro, Germán K y eso. Así que ella después, a fin de año, va a hacer una preselección. Es como un pre-Cosquín, pero un pre-Greta sería. Un pre-Eso no y lo hace Greta, claro. Pre-Eso no y lo hace Greta y después, bueno, a fin de año, sí. Está bien, está muy bien. Si Dios quiere. Bueno, vamos a depende del tema. Ahora vamos a escuchar Presa Fácil, que pertenece al primer disco de Caíno Pai, Este Oeste. No se lo dedican a Greta, así que van a tener que esperar al próximo bloque. Dale. Fácil para tu amor. Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos contra el amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio. Una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Eso no. Cable suelto. 23:35, seguimos con la gente de Caño Pai que van a estar tocando este 8 de julio, preferiado, gente, el lunes, 22 horas en XLR, Tribulato 449 en San Miguel, junto a Aruca Sativa y a... Inache, que me olvido siempre de esa banda. No sé por qué el nombre me lo olvido. Buena gente, muy buena gente, creo que son de Morón o de Castelar, pero por aquí, por el oeste, muy buena gente, buena banda. Ya compartieron una fecha. La misma fecha, exactamente la misma fecha, el mismo lugar, salvo que en marzo, ¿no? Creo que fue marzo, sí. ¿Cuántas veces tocaron con Eruca? Esta es la segunda. Ah, bien. Una vez sola, sí. Pero han tocado con Masacre, han compartido escenario con Masacre. ¿Con quién más así? Que sea una banda más masiva. Cielo Raso, Carajo... no sé, algunas más. Que bien. No, en su momento, Árbol. ¿Son fechas que se disfrutan un poco más o es lo mismo para ustedes? Depende. A veces sí, porque por lo general son mejores los lugares, entonces capaz que te quedas más tranquilo con el sonido. Claro. Pero no, depende. Y también el marco, que esté cuando están los lugares así grandes y llenos. Bueno, va en cada uno. A mí personalmente me gusta y lo disfruto de otra manera. Pero nada, tratamos de siempre tener la misma energía. Claro, y fechas que armen así ustedes como principal, ¿por dónde suelen tocar? Para que la gente sepa dónde están. Acá, en la zona. Ahora tenemos una que es más. Te decía, estamos arrancando ahora en julio y después estos meses. Vamos a hacer tipo la gira despedida de Este Oeste y presentación del disco nuevo, o sea, una mezcla de las dos cosas. Y va a cerrar el 30 de noviembre en Santana. O sea, acostumbramos a tocar en Santana, este año todavía no lo hicimos, y cerraría esa especie de mini gira el 30 de noviembre en Santana. Sí, como fecha para tirar todos los cañones. Está muy bien. Va a ser casi una presentación del disco. O sea, en esta gira no vamos a presentar el disco, pero ya estamos tocando dos o tres temas. Ah, están presentando igual temitas, claro. E incluso el lunes vamos a hacer un tema nuevo, o sea, estreno. Y el 30 quizás ya tiremos. Bastante carne al asador, sí, claro. Va a ser el disco nuevo. Claro, porque este disco, el primero, este es del 2011. Sí. Está bien. Incluso hay temas que venían de larga data. Es como que cerró. Fue un cierre a muchas cosas. Claro, y Caño Pai, ¿cuántos años tiene? Y 2000... Depende, o sea... No, claro. Dale, chabón, no se y depende, yo estoy desde el 2006. O sea, son 7. Previo hay historia, no quiero decir claro. Que nace Caño Pai cuando llego yo. Previa historia, pero como más under de under, podemos decir. Claro. No era ni de salir a tocar. Un germen de Caño Pai. Claro. O sea, la banda existía, había cosas grabadas, había muchos temas compuestos, pero no estaba esa idea tanto de salir a tocar al público. Entonces, bueno, igual 2006, la mayoría de las bandas empiezan así como tocando el hobby y después dicen, bueno, che, vamos a ponerlo a... Organicémonos. Claro. Creo que nunca nos terminamos de organizar del todo, pero... Sí. Bueno, pero ahora está Alicia, chicos. Ahora ya está, estamos ahora salvados. Ahora súper organizados. Sí, olvídate. Sí. No, la idea es terminar de cerrar la organización con el disco nuevo. O sea, hay muchos planes en el medio relacionados con el disco que a veces necesitas esa patada que es algo nuevo como va a ser el disco como para terminar de cerrarlos. Así que bueno, vamos a ver si el año que viene terminamos. ¿Ya dijimos dónde lo están grabando o no? No, porque no arrancaron nada. No arrancamos aún. Están poniendo los temas. Sí, estamos. ¿Y dónde están haciendo la preproducción? En estudio sala. La estancia, sí. ¿No? Estudio La Estancia. Un amigo ahí en Villaluro. Villaluro. No, lo de un amigo que ya lo conozco de hace años. Y bueno, un estudio ahí en Villaluro. Vamos sí. a hacer las grabaciones de. Ahí ensayos o grabamos todo por separado, vamos haciendo los demos. Claro, para tener el registro. Nosotros cuando vienen las bandas aquí tenemos ya una costumbre, que quizás podríamos ponerle un bloque, ¿no? Decir, sean agradecidos, podría ser. Ah, sí, sí, ¿no sí. ¿Es cierto? Sí, sí. Si sí, quieren sí. mencionar gente que les da una mano, porque todas las bandas son rodeadas por gente de alguna manera. El grupo de trabajo. Se acerca, porque... el grupo de trabajo se acerca espontáneamente. Siempre el caso decimos de... que el show que se ve con las bandas, detrás hay mucha más gente trabajando. Claro, o no, o hay poca gente trabajando, o mucha gente trabajando, pero siempre desinteresadamente por ahí. Bueno, pero nunca se nombra el sonidista, el iluminador, claro, el prensa. Si quieren, tienen en este momento para poder agradecer a la gente. Podríamos que les da una mano. Arrancar y creo que no terminar nunca. Hay gente que nos viene acompañando desde que arrancamos o de antes, incluso. Bueno, te los nombro. Si sí, querés hacemos separadores con los agradecimientos de ustedes y los vamos poniendo en los programas que vienen. Y podemos tirar hasta el año que viene. Claro. No hay ningún problema. Tiremos toda la tercera temporada de Sono con eso. Uno de los chicos que tocaba con nosotros, Rubén, nos sigue ayudando, no está en todas las fechas, pero nos ayuda y está. Y ha tocado con nosotros, se fue a la banda y sigue estando. Y amigos, Leito, Michu, bueno, Alicia, ni hablar, Vale. Arriba del escenario, Juancito, es el asistente de batería, está siempre. Percha, el sonidista. Bueno, no sé, seguramente me estoy olvidando de mil, porque la hay gráfica un montón. La gráfica Nadia de Terrame, que bueno, hizo el diseño del disco, nos hace los flyers y ya está, estamos encaminando el diseño para todo lo que se viene. Ah, bien, forma parte nueva. De la banda, claro. Obvio, sí, obvio, obvio. Aparte, está bueno porque tenemos una comunicación fluida que, ponele, con la idea del disco nuevo le dijimos el nombre, un par de ideas y ya salió al toque, nos tiró dos o tres ideas y ya anduvo de una. O sea, ahora, por eso te digo que estamos encaminados, porque ya el concepto del disco está. Nada, tenemos un montón de gente alrededor que la verdad, hay gente que va, que vuelve, hay gente que está siempre, hay gente que está en algunas fechas sí, en otras no, pero a lo largo del tiempo se mantiene, eso está bueno. Sí obviamente mueva, que si también. Fuera por nosotros solos, hay un montón de cosas que no podrían salir. No, es que no se puede, llega un momento que no podés, te das cuenta que no podés. Sí, es una cuestión de tiempo. Sí, totalmente. Y no lo tenemos, aparte. Claro. Hacemos lo que podemos, entonces sí, necesitamos bastantes manos. Bien. Bueno. Para que la gente pueda enterarse de las fechas, Facebook. Facebook, Kaino Pay Rock. ¿Twitter tienen? Twitter, no? Kaino Pay Rock. No es demasiado la vía más utilizada, pero está. Kaino Pay con K. Kaino Pay con K. Y latina primero y griega al final. Claro, las bandas no utilizan mucho el Twitter, me parece. Yo te voy a ser sincero. Hay que lo. Sí, por supuesto, hay. Pero la mayoría. Yo te voy a ser sincero, no lo termino de entender. No. Me anoto en tu lista. No lo encuentro todavía. Yo tengo Twitter y no me acuerdo la contraseña, o sea, está ahí. No. La gente me sigue. ¿Qué siguen si no pongo nada? Yo uso uno mío personal, pero para ver información, no para. Ah, mira qué chusma. Okay. Pero claro, no se me ocurre nada que escribir. Y con la banda es más o menos lo mismo. O sea, tenés que estar, no sé, no, bueno, la verdad no lo entiendo. No, sí, no, sé, no. Para mí funciona. Es mucho mejor el Facebook. O sea, es re boludo cómo funciona. Es escribir 140 palabras máximo, pero no sé, es como que no me termina de cerrar. En realidad menos. Menos, claro. Menos de 140. Porque claro, 140 caracteres, perdón. 140 caracteres. Ah, claro. Ahora no, letras. Claro, tal cual. Letras y o signos. Claro. Pero tenés que contar los links y todo eso, con lo cual claro. Es mucho menos de 140. Claro. Sí, por eso, no me cabe mucho. Pero bueno, está y a veces hacemos, cuando hay estas fechas y todo, metemos la conexión. Bien, página web. La página está en construcción, pero está. Tiene los links a todo el resto, es kainopay.com.ar. Está la fanpage en Facebook también, que es Kaino Pay. Y hay SoundCloud, está el canal de YouTube, o sea, para escuchar. ¿Está colgado el disco entero? Está colgado el disco entero. Bien. Hay colgados un par de videos adelantos del disco que se viene. Está el video oficial de Este Oeste, que es No Volverá. Y bueno, hay un montón de cosas. En internet pones Google Kaino Pai y van a salir bastantes cosas. Sí, para, repetimos para que la gente los busquen. Con K, la primera I es latina y la última es Y. Y volvemos a invitar a la gente. Este 8 de julio, preferiado, lunes, 22 horas en XLR, Tribulato 449 en San Miguel, junto a Eruca Sativa y Inache. Sí. ¡Vamos! Va a estar tocando Kaino Pai, entonces todos invitados. Si quieren disco y entrada, llaman 4443-6858. Los atiende Memo, que se ha afeitado el bigote. Y te los llevas. Gracias, chicos, por haber venido. Un aplauso grande para Kaino Pai. Gracias por la invitación. Y vamos a cerrar con un tema dedicado a Greta. A Greta. ¿Qué vamos a escuchar? Sintiéndose vivo. Bueno, gracias otra vez por haber venido. Los esperamos más seguido. Dale que va. ¿Está saliendo? Sí, sí. ¿Hace falta? ¿Puedes gritar vos también? No, ustedes tienen que ser. ¿Y cómo hay que gritar? ¡Eso no! ¡No! ¡Eso no! ¡Con la voz de ustedes! ¡Griten eso no! Pero nos lastimamos, bueno. Claro. Bueno, dale. ¿Vas a gritar? Sí, dale. Sí. Dale. ¿Ya estamos? ¿Está grabando? Ah, listo. Hola, somos Kaino Pai y pasamos por eso no. Hola, somos Kaino Pai y pasamos por... ¡Eso no! FM Freeway recomienda. Los domingos a la noche tenemos el remedio para la melancolía dominguera. Solo por molestar. Venta libre, domingo, de 21 a 23 horas, por Freeway 97. Mantener fuera del alcance de los niños. Freeway, comunicación. Web, www.fmfreeway.org.ar. fmfreeway.org.ar. Twitter y Facebook, FM Freeway. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. ¡Eso no! ...23:49... ya llegando a la recta final del programa. Recién estuvimos con los chicos de Kaino Pai. Gracias a todas las bandas que vienen. El programa pasado, volvemos a repetir, estuvo Sobrevuelo, estuvimos charlando con el Jaguar. Bueno, muchas bandas pasaron por aquí. Tenemos discos para sortear y entradas. 4443-6858. Y te vas a ver a Kaino Pai junto a Inache y a Eruca Sativa. Saludos para el hippie que se ríe porque dice: te nombramos, ¿viste? Le puse. Claro, porque él está atento. Para Juan Pedro, para Laura, para Alejandro Álvarez, que rompe las pelotas. Dice que el sábado va a ver a Guillermina, como corresponde, es el fotógrafo. Y el lunes lo van a ver trabajando para Kaino Pai también. El tipo está en todos lados. Bueno, obviamente gracias a Alicia por estar del otro lado, a Cassandra, Fabiana, Nico, mucha gente conectada. Saludos para todos. Y vamos con la agenda, señor Néstor. Bueno, querido Watt, banda que... Pensé que me hace querida Juliana, dos puntos. Querido Watt, va a estar tocando en Sonora Club, Cabrera 5567. Este es Palermo, a dos cuadras de Roxy, para que no te pierdas. ¿Qué te deja? 166. Qué capo, te contesta todo, boludo. Es terrible. Y si andás por el oeste, Falsa Cubana va a estar tocando en Santana. Linda banda, Falsa Cubana. Hoy hablaron con Tavo, muy copado. La gente de Falsa Cubana. Sí, creo que mañana también vamos. Muy buena banda, interesante. Ellos. Además, una banda que ha girado mucho por todos lados. Muy así interesante. Al exterior ha ido a parar. Yo les hice nota en mi anterior programa, Dios las cría, y se armó una nota muy copada. Tienen mucho material para contar. Bien, muy interesante. Sigamos con la gente. Bueno, va a estar tocando en Santana. Sábado. Bien. Crío, va a estar tocando en Marea. Bien. Ahí. Rivada. En la esquina de tu casa, en chabón. Monteagudo y Arroaíno, como le pusieron ahora. Sí, que es segunda Rivadavia. Segunda Rivadavia. ¿Por qué Arduino? Es horrible Arduino. No, encima se te trabas cuando lo decís. Sí, un carajo. Bueno. Al el supermercado de la 6, listo ahí. Listo, perfecto. Bueno, hablando de Sobrevuelo, va a estar tocando en Santana. Ay, qué gomas que son estos pibes, vos. Bueno, van a estar ahí, no sé, ese hippie, digo, andar ahí tocando con sus amigotes y eso. Hace bien los coros, hippie, ¿eh? El cantante andaba pegado al inodoro porque estaba con problemas de abstinencia. ¿Fede? Sí. Ayer estuvieron en tu programa con Sirio, se han besado, me han contado. Sí, se han besado, se han tocado, han hecho un desastre. Ay, no, no podés. Los chicos de Parte Planeta van a estar tocando en The Rossi Live, ahí en Palermo también, gran banda de Santa Fe que está rompiendo, así que buenísimo. Guillermina, ¿dónde toca? ¿Cómo? ¿Dónde toca Guillermina? No, para, bajame la música, esto no puede ser. ¿Quién hace la agenda? Y no sé. ¿Pero vos qué? El hombre de la agenda. ¿Quién es el hombre de la agenda? Lo presento, aparte, le doy, uf, tiene esta cortina. Y me pregunta a mí dónde toca Guillermina. Si vos sabés dónde toca. ¿Y por qué vos no sabés? Si vos sos el tipo de la agenda. No, porque yo no vamos voy a charlar de esto después. No, no voy ahí. Por primera vez al Club Tucumán de Quilmes. Bien, lindo el lugar. 6 de julio. Lindo lugar para tocar. ¿Y no vas? No. Después vamos a hablar de mí. Sí. No, hasta que no me den mi remera yo no voy. Te la tiró. Mira, Memo tampoco tiene la remera y no se queja, señores. Pero no viene tampoco. No se queja al aire, por lo menos. Sí, pero después te dice. Sí, mirá, tiene un problema. Mirá la remera que tengo, te dijo hoy. ¿O no? Sí. Así que no sé. Después voy a hablar con los dos. ¿Qué más? Después, el domingo, en XLR va a estar tocando Roma y Circe. Así bien. Que linda fecha para ir. Un domingo raro, ¿no? Sí, pre-feriado, no feriado, no se sabe. No, porque el lunes no se hace puente, en así realidad. Que... Pero deben tocar temprano, porque Circe sí, generalmente toca temprano. Sí, porque es fecha TP, las bandas. Claro. Así que pero está bueno, porque los domingos te rascás los huevos. No haces nada. Te vas a ver a Circe, junto a Roma, y listo. Perfecto. Bien, lo vas a hacer un rato de pogo. Perfecto. ¿Qué y más? Y el lunes, bien. En el mismo lugar, XLR, los chicos. Caniopay, Inache y Eruca Sativa. Perfecto. Si te querés ganar entrada, mañana entra a nuestro programa Ciudad Rota, que ahí también podés ganar entradas. No sabe dónde toca Guillermina y tira el chivo de su programa. ¿Cómo corresponde? Este tipo hace todo al revés. Yo te voy a dar un patadón y te voy a acomodar los patos que tenés volados, vas a ver. Perfecto. Bueno, muchas fechas este fin de semana porque es, entre comillas, largo. Y está bueno, tenemos un martes feriado para descansar un poquito. ¿O no, Greta? Dijo que sí, no lo puedo creer. Haceme un mate. Sí, un montón. Sí, un montón, dijo. Un montón. Bien, para cerrar tenemos noticias. Estoy viendo a Lady Gaga ahí con la boca abierta, una cosa. ¿Qué le pasa a esta tipa? Noticias picaditas. Dale. Para finalizar. Che, parece que Fernando Espinosa trae suerte. Porque fíjate vos, Axel ahora va a cantarle al Papa. ¡Apa! Va a cerrar lo que es la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Va a ir Francisco I, el Papa argentino. De claro, tenemos, Diego Torres. ¿Se acuerdan también que tenemos un Papa argentino, sí, no? Bueno, Diego Torres también le cantó al Papa, pero. Diego, al otro Papa. Axel y la Sole van a cantarle al Papa, fíjate vos. Así que bueno, no sé qué sentirá Axel, ¿no? De pasar de cantarle al intendente de la Matanza al Papa, ¿no? Qué contraste. Pero bueno, hoy estuve escuchando. Es un poco lo que pasa. Hoy estuve escuchando que le hicieron una nota al tipo que le disparó a Juan Pablo II. Sí. Y le hicieron una nota de si está como demasiado expuesto nuestro Papa Pancho, ¿no? Como sí, le decimos acá. Sí. Y dijo que sí. Que sí. Que es un blanco recontra fácil. Y toda la gente está expuesta. No, todos, bueno, pero el Papa Móvil estaba como blindado. Bueno, chicos, pero si yo te quiero matar, te mato. Por más que... Que tiene muy poca seguridad este Papa, dijeron. Muy bien. Dijo él, ¿no? Que se dedica a hacer tiros a los papas. Perfecto. Bueno, Lady Gaga salió la lista de la lista Forbes, la revista esta que buchonea cuánto gana cada uno de los artistas. Se meten en los general bolsillos. Cuánto gana. No salimos cuánto nosotros. Cuánto gana los deportistas, cuánto gana todo el mundo. No salimos nosotros. No, nosotros no dejamos que se metan en nuestro bolsillo. Sí, zafamos. Yo tengo la cuenta encriptada, por eso no pueden entrar. Pero bueno, mirá, 80 millones de dólares. 80 millones de dólares ganó Lady Gaga entre junio del 2012 y junio de 2013. 80 millones de dólares para una sola persona. ¿En qué me lo deliro? No tengo idea. Y vos vas a... No sé. No, ni... Vos te vas a la esquina y te tomás una cerveza. Vamos a brindar, mínimo. Vamos a brindar, sí. Le siguen, bueno, mirá, en la lista está Beyoncé. Beyoncé levanta, guita, ¿eh? Sí. Jon Bon Jovi. Bueno, ahí están entre los primeros tres, más o menos. Son los que más ganaron. Y, ojo, porque Lady Gaga suspendió casi la mitad de la gira, porque si no, no sé en cuánta guita andaría. Andaría más o menos en los 100 palos, no sé. Más también. Ay, por Dios. Cuánta torta que tienen acá, ¿eh? Bueno. ¿Donarán algo estos tipos? ¿Donará algo Lady Gaga? Sí, claro. Y sí, sí, pertenece a una secta. Y... A mí también me da mala espina. No sé, desde que se puso un vestido de carne, sí, ¿sabías, no? De churrascos. Sí. Churrasco, milanesa, corte de tira, de asado. No sé qué tenía colgando. No sé, vacío, sí. A esta hora no hablé de eso. Ay, sí, tengo un hambre. Antes de entrar a la radio, algún guacho un miércoles está haciendo un asado. Hay una baranda asado que... Oh. Tendré que ir a la plaza. Decime que voy y le toco el timbre, ¿viste? Me voy a ir a la plaza de Ramos como todos los miércoles a comer mi hamburguesita. Está muy bien. Bueno, justamente vos que decías lo de si donarán algo, a veces no donan guita directamente, pero por ejemplo Bon Jovi en Madrid tocó gratis. Claro. Ah, bueno, bien. Tocó en el Estadio Vicente Calderón, 50.000 personas, no cobró un mango, eso de alguna manera es un poco dorar, ¿no? Lo hizo un poco por la crisis económica que supuestamente atraviesa España. Dice que es un país que siempre lo bancó a Bon Jovi. Sí, sí. Pero no importa porque te la cobra acá. Como hace Telefónica, claro, ¿viste? Telefónica, las telefónicas de España, todas esas cosas que dice, allá hacen gratis las cosas, pero vienen acá y te la cobran acá. O sea, claro, en realidad es lo mismo. Nos van a romper el culo acá. Ahora viene Bon Jovi, fíjate si toca te gratis. Te rompe. Sí, claro. Fíjate si toca gratis. Bueno, Calle 13, que está sonando de cortina un poquito, el dúo boricua este que andaba. Bueno, ahora está un poquito... Por suerte se cansa. Un poquito se calmaron, sí. ¿Vieron la serie esta animada que va a salir ahora, la de Metegol? Sí. Bueno, hay un tema que se llama Me Vieron Cruzar, que lo compone justamente la gente de Calle 13 y va a ser parte de lo que es este nuevo... Yo estoy intrigado, no sé qué corno es lo que van a hacer. Una película animada. Es una animada. Película, es una serie por internet. Es una película. Es una película con animación 3D que, bueno... De la mano de Telefe. Sí. Campanella. La hace Juan José Campanella, es una producción que ya hizo Campanella con Telefe algunas cosas. Bueno, vuelve acá, yo no sé, porque yo estoy hablando de estas cosas y está Alejandro. Está Ale acá, boludo, nos va a cagar a pedo. Me mira, yo siento que como esto me clavan así en la espalda algo. Ves, así no es. Está soplando la nuca. Así no es la cosa. Pero bueno, yo me arriesgo, no sé. Bueno, tiene una canción de justamente Calle 13 que se llama Me Vino a Cruzar. Hay que esperar un poco, no sé si ya está en el aire eso o no. No, no, lo tienen como separador de inicio de publicidad. Aparentemente, aparentemente como estábamos hablando el otro día con Ale acá, hubo una presión de alguna distribuidora de cine que lo obligó a Campanella a suspender eso, la película, de no ponerla todavía. Aparentemente hubo algo ahí dando vuelta que no sé, no nos consta. Con lo cual, no podemos decir nada. Bien. Bueno, amigos, la última noticia que tenemos para el día de hoy acerca de Lemmy. Lemmy, nuestro querido amigo, parece que está bastante cagado de salud. Él tuvo que suspender un par de giras, un par de fechas de la gira. Ustedes saben que tiene un desfibrilador automático. Yo no sabía que tenía un desfibrilador automático, me acabo de enterar. Aparentemente ya tenía unos problemitas del corazón. Ahora se le hizo un hematoma en la zona, no sé qué. Así sí, cuando que... se le pone tururula el corazón, lo levanta. ¡Pin! Claro, se lo acomoda en un sopapo. Sí, así que, bueno, le recomendaron un poquito reposo. De reposo y eso. Bueno, viste que Lemmy no es muy amigo de los médicos, de hacerle caso a los médicos. Y eso seguramente tendrá su botella de Jack Daniel escondida en algún lado. En el suelo, para ahí tiene un suelo que es el suelo y al lado de la botella de Jack Daniel. Colgando. Colgando, porque si no, el tipo me parece que no. No me resiste. Bueno, hay un comunicado en la página oficial de Motorhead que dice, bueno, quiero agradecerle a todas las personas que me desearon una pronta recuperación. Fue una decisión muy difícil porque no me gusta decepcionar a los fans, en especial cuando la economía está complicada y la gente gasta su dinero en vernos. Tomá. Tomá, ahí tenés. ¿Eh? Aprendan. Aprendan del Emmy, que parece un desastre, pero no lo es. Solo parece. Solo parece. Y bueno, vayamos preparando la corona porque me parece que se nos va. Sí. No seas hijo de... Ahora salís y te van a esperar un par en la puerta, vas a ver. Voy a 23, chicos, esquina de Rivadavia. Ahí está. Ahí tenés. Bueno, estamos muy completos. Hoy hemos cumplido con la grilla. Un poco desordenada, pero la hemos cumplido. Sí. Te puedo decir que sí, siempre nos quedan cosas afuera, porque necesitamos una hora más. Vamos a tener que hablar un poquito con la gente de la radio. Pero sí, bueno. Hoy también. Tampoco hay más jaretas, así que... Bueno, no sé, ¿qué hay hoy, Memo? ¿Qué ponemos? Un especial de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes, así que bueno. Interesante, quédense conectados. Sí. Bueno, 000, hemos llegado al final de Eso No, el programa 101 de Eso No. Sí. El miércoles que viene nos escuchamos de 22 a 0 horas. Gracias, Néstor, por estar aquí. Gracias, Ale, por formar parte de Eso No. Bienvenido. Gracias, Greta, por los supermates y por no hablar un carajo al aire. Gracias a los chicos de Kaino Pai que han venido a compartir un poco su música. Gracias, Maguito. Gracias, Memo. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, pero antes cerramos con... Vamos a una joyita, Enter Sandman, mirá vos. Cantado por justamente Lemmy de Motorhead.